Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. Hoy es lunes 8 de diciembre del año 2014 y comenzamos una nueva entrega, una nueva emisión de este tu programa, ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, aquí contigo. Te ofrecemos varias opciones para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, y ya sabes que en radioesperantia.com o también en esperantia.com o Maratón Podcast, donde están colocados los reproductores fijos, puedes entrar en las páginas, nos escuchas y sin ningún problema pues nos escuchas en directo. Que no tienes la opción de escucharnos en directo, no te preocupes, que entras en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, despliegas Confusión y ahí donde pone podcast te encontrarás los 483 programas que tenemos hoy. Y comenzamos este lunes, que es 8 de diciembre. Ya sabes que si lo escuchas en otro momento, en las remisiones lo repetimos y también, pues lógicamente en el podcast, pues no será 8 de diciembre seguramente. Y hoy vamos a hacer una pequeña excepción, lo vamos a abrir con la portada de un disco, porque además el disco del intérprete pues lo presentamos hace muy poquito, que es el del bajista serbio que nos encantó, se llama Uroš Spasojević. Ya tantas veces que he hablado con él, pues ya el nombre, que es un poco complicadito, pues me lo he aprendido. Y sé que me está escuchando y él no habla español. Hemos estado intercambiando emails e incluso chats con él, los traductores de Google. Y bueno, nos hemos llevado de maravilla, nos seguimos llevando. Así pues, me escucha y le entiende inglés, pues thank you very much, Uroš Spasojević. Thank you, my friend. Y hoy vamos a presentar en primicia el tema que acaba de componer Uroš Spasojević, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de contar con nosotros como primer programa para presentarlo. Todavía no se ha escuchado este tema y hoy en Confusión pues va a ser pues el estreno. Además es un tema precioso, muy tranquilito, está dedicado a su hijo de 2 años. Y a mí me ha encantado el tema, que se llama Early y que suena muy bien, muy bien. Te va a encantar. Él es bajista, es serbio, tiene un pedazo de disco que es una maravilla, que te lo presentamos ya aquí en Confusión, Portrait in Bass. Y si no lo conoces, si no lo has escuchado, pues búscalo por ahí, tiene página en Facebook, en Google Plus, lo encontrarás y ya verás qué delicia. Además en YouTube también encontrarás sus vídeos. Así pues comenzamos, Fran J. Saavedra, realización y presentación, y ya verás qué delicia esta maravilla, primicia hoy en Confusión, que se llama Early, del bajista Uroš Spasojević. Una verdadera pasada que da comienzo al programa de hoy. Bienvenido y que lo disfrutes. Thank you. suene más como una guitarra que como un bajo, el amigo Juros Spasojevic toca bajos de 4, 5 y 6 cuerdas, que yo sepa. Incluso creo que el doble bajo con 8 cuerdas. Recientemente presentó un pedazo de disco que se llama Portrait in Bass, que te presentamos aquí en Confusión. Y esto es estreno hoy, pues primicia, un verdadero regalo para el programa. Y lo dicho antes, thank you very much, my friend Juros Spasojevic. Seguimos. Hola, soy Juros Spasojevic y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperantia. Que estrena disco también estos días, se llama The Alex and Cousin, su álbum Traveling, y lo que escucha es Summer. Fusionan muy bien el jazz, el blues y también la música pop. Un disco que te vamos a ir presentando poquito a poco y seguramente pues le dedicaremos la portada un día de estos. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando contigo en radioesperantia.com. Y encantadísimo de compartir contigo toda esta música y, como siempre, agradeciéndote enormemente que estés aquí junto a nosotros disfrutando de toda la música que te vamos proponiendo. Esto tiene ya sus añitos, es Paul Jackson Jr. Out of the Shadows, The Way It Has to Be. la música de Paul Jackson Jr., pedazo de guitarrista, y su álbum del 90, Out of the Shadows. No digo la coletilla de el siglo pasado, porque bueno, ya se sobreentiende. 1990, vamos. Out of the Shadows, y lo que escuchas de Wait Has to Be. En la que debe ser, en la que tiene que ser. Paul Jackson Jr. Y quiero recordar que la semana pasada te presentábamos a esta fantástica percusionista norteamericana que tiene varios sobrenombres, aunque ella firma como Coco Jones. Extravaganza también es el nombre con el que se la conoce. The Treasure Tower, Coco Jones, su álbum Who's That Lady, percusionista. Jones, que ha sido percusionista de Whitney Houston, de Isley Brothers, Jermaine Jackson, Charles McPherson, Ray Copeland. Y bueno, como ha estado girando y trabajando en estudio, pues no ha tenido mucho tiempo, no se ha prodigado mucho lanzando material propio. Esto se llama Who's That Lady, disco también que te presentábamos el otro día. de la percusionista norteamericana Coco Jones. Esto es de Treasure Tower, aquí en RadioEsperantia.com. Y nos vamos con un teclista multiinstrumentista que hace música bastante curiosa. No es exactamente fusión, no podría, si abrimos la mano, considerarte fusión. Ya te hemos propuesto algo de Michael E. Thomas. Shades of Almost, lo que escuchas es un nuevo trabajo. New Age, Easy Listening, Smooth Jazz, Michael E. Thomas, fíjate que bien suena. No sé si existe una subdivisión, pero esto ya podría considerarse como jazz sinfónico o smooth jazz sinfónico. Me suena mucho más a música sinfónica de los 70, aunque notablemente actualizada. Disco también que te estrenamos hoy aquí en Confusión, Shade of Almost. Three Hits to Karma, lo que escuchas de el multiinstrumentista norteamericano Michael Lee Thomas. Qué bien suena, Aquí disfrutando contigo y el reloj que no para de moverse. Cada día pues tenemos verdaderos problemas para poder completar el programa. Bueno, tampoco hay tanto problema porque más o menos estructuramos la lista de temas ajustada a una hora aproximadamente. Y no nos pasamos mucho, pero bueno, que vemos que el reloj pues corre que se las pela. Lo dicho, esto es Confusión. Ya sabes que en directo todas las noches de 11 a 12 en RadioEsperantia.com y una hora menos si lo escuchas en las Islas Canarias. Seguimos, nos vamos con indicativo y continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Ahora que lo pienso así, poquito a poquito estamos prácticamente poniéndote todo el disco completo de Gregory Howard, este pedazo de trompetista norteamericano, y su álbum homónimo del año 2009. Esto se llama The Cut. Y pues hace dos semanas ya te poníamos temas de este álbum, que bueno, es del 2009, y ya en el 2009-2010, estoy buscando el otro día y en algún podcast cayó algún tema de este disco. Le dedicamos portada y bueno, que estos días suele caer temas de este trompetista Gregory Howard, The Cat. Y seguimos, que no nos paramos. Ya sabes que el podcast, una vez que terminemos, lo subimos al servidor y puedes descargarlo en radioesperantia.com. Te vas allá a podcast, despliegas música, música lo despliegas y pinchas en Confusión y en Podcast. Ahí te encontrarás hoy 483 programas. The Cat, Gregory Howard. Qué bien suena este hombre. I know some of you can remember when they used to say this is the last call for all alcohol. But we like to do it a little bit different for you. This is the last call for all the true believers. Want you to get your ticket in your hand. This train is heaven bound. Here we go. Y'all give him a hand. Now we got the maestro on the organ. Y'all gotta break it down. Brother Carl, the Rev Wheeler. Thank you. I know you got just a little bit more in you, just a little bit more. Una delicia escuchar este tema, es un poco largo. La última llamada de Last Call del álbum del 2005, Every Breath to que me lío. Every Breath You Take. El título es un famoso álbum de Police. Y con lo sencillo que es pronunciarlo, Every Breath You Take. Cada viento que tomas, de este fantástico saxofonista de Alabama, está clasificado como gospel sax. Ya sabes que en las iglesias norteamericanas es espectacular entrar y ver pues orquestas impresionantes. Concretamente Glenn Clough Baptist Church de Alabama. Kevin Moore en directo. Un disco genial, Every Breath You Take, del año 2005. Es una delicia. Brother Ron, they talk. La última llamada en directo. Y seguimos, estábamos. Yo diariamente busco pues entre las discografías que tengo, pues me cojo, me preguntan, ¿y cómo hacer las selecciones? Pues mira, sencillo. Me cojo tres o cuatro temas, así como eje central, luego los voy combinando, primero, séptimo, octavo, décimo, o sea, da igual. Y busco las discografías que tengo, tengo un montón de discos. Y entonces pues ahí digo, bueno, esto funcionaría muy bien hoy. Y entonces voy seleccionando. Entonces antes escuchaba a Paul Jackson Jr. un álbum. Y ahora nos vamos a quedar con otro álbum de Paul Jackson Jr. que durante la década de los, bueno, finales de los 70 hasta los 90, pues junto a Paulinho da Costa compartían estudios de grabación. Y te lo puedes encontrar en los títulos de crédito de, no sé si exagerando, miles de discos, pero cientos, seguro, seguro que sí. Paul Jackson Jr. Fíjate qué delicia. Wild Bennett Mr. Strings. guitarrista californiano Paul Jackson Jr., que ya tiene sus añitos, porque fíjate, nació en 1959, bueno, tampoco tanto, tiene como 4 años más que yo. Tampoco tanto, un jovencito. Wild, Bennett Maestri, Mr. Strings, una delicia que incluía en su álbum del 98, Never Alone de Hustle. Paul Jackson Jr. aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, ya sabes, entre las 11 y las 12 en directo, una hora menos en Canarias, o ya en formato podcast en el reproductor que tú elijas. Y seguimos, nos vamos a Italia. Remezclas hechas por italianos de música funky muy bien hecha, de esta banda que grabó 2 discos, nos encantaron los dos y curiosamente desaparecieron, pero bueno, sonaban de maravilla. Funky Company con Stefano Olombo Touch. Get Your Body in Confusión. Get Your Body. Y Company, una banda italiana fantástica, con Stefano Colombo Starch, la remezcla de uno de los temas que trajeron como sencillo, Get Your Body. Y seguimos ya haciendo planes para la despedida. Nos quedan todavía tres temas y vamos a aprovecharlos de principio a fin. Primero, Phil Trainor, un guitarrista, y este Brownstone. Se puede considerar un multiinstrumentista, toca guitarra, teclados. Es floridano, de Florida, Phil Trainor, Still Alive. Y en este álbum se rodea de músicos de un nivel espectacular, de la zona de Tampa, Florida, donde vive. Música muy muy completa en este álbum, que te voy a decir enseguidita cómo se llama y a qué año pertenece, que se me ha ido la olla. 2010, y se llama Autumn Breeze, la fiebre otoñal. Este fantástico multiinstrumentista, teclista, guitarrista, Phil Trainor, de Florida. Y seguimos, nos vamos con un temita muy muy cortito, dura solamente 2:20. Y ya sobre él iremos despidiéndonos. Es un teclista californiano que sorprendió a todos con un álbum de solo piano, o sea, no había ningún instrumento más, aunque volvía el disco completo. y ahora pues lanza nuevo material. Y a nosotros este tema nos ha encantado, aunque en todo el disco es fantástico, pero este Corazón Zulu, Zulu Heart, suena realmente de maravilla. Su nombre es James Armani, californiano. Música de James Armani, que nos ayudará a hacer el programa. Ya te digo que tiene un disco genial, es un disco de música de solo piano. Después tiene el Faded Tomato Reed. Y ahora edita este About Time. No hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de toda esta música. Y bueno, hoy especialmente pues despedimos agradeciendo al amigo Juros Espacio Jevi, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de elegir nuestro programa para presentar su nuevo disco, su nuevo tema, Early, dedicado a su hijo, con el que hemos abierto hoy el programa. Así, thank you very much, my friend Juros Espacio Jevi. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra. Y ya sabes que el podcast lo puedes descargar en radioesperantia.com. Te vas a programas, despliegas música, despliegas confusión. Y ahí en podcast te encontrarás 483, incluido este. Y nos despedimos con un ciudadano americano, aunque nació en Colombia, en Medellín, justo al Mario. Pedazo de saxofonista. Y esta gozada, May the Worst. Bye bye, hasta mañana.